querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. ¿Dónde estás, corazón? Siempre tus